Yo quiero estar presente en ti, continuamente, ser parte de tu vida, tu gran amor ausente. Yo quiero tener hueco en un rincón de tu alma, arder contigo, llama de algún arbusto seco. Te quiero como quieras, de todas las maneras, de todos los estilos, de todas las fronteras. Si quieres, como amante, si quieres, como amigo, un discreto testigo siguiendo tu viaje. Si quieres, animoso, si quieres, perezoso, corriendo tras tu huella o escondido del todo. Si quieres, en silencio, si no, a puro grito, yo solo necesito sentirte piel adentro. Te quiero como quieras, de todas las maneras, si quieres, en otoño, si no, en primavera, con estas ansias mías vestidas de nostalgia, de tiempo y de distancia, de madrugadas frías. Si quieres, con sonrisas, con vientos o con brisas, si no, con una lágrima apenas contenida, siempre con la esperanza y la melancolía de no sentirte mía, llevándote en el alma. Te quiero como quieras, de todas las maneras, si quieres desde lejos, si quieres desde cerca, con los brazos abiertos, con los ojos cerrados, con el alma en las manos, o tan solo con sueños. Te quiero como quieras, de todas las maneras, si quieres, desde lejos, si quieres, desde cerca, con los brazos abiertos, con los ojos cerrados, con el alma en las manos, o tan solo con sueños.